Escuche la siguiente conferencia e identifique si el expositor conoce el tema y si las ideas que presenta tienen un orden lógico. Explique en voz alta cuáles son las ideas de la exposición y si mantienen o no un orden lógico. Recuerde, un expositor no solo debe poseer un buen dominio del tema, sino que también debe tener un tono de voz agradable, una velocidad de dicción adecuada y actitud de cortesía hacia el público. Buenas tardes a todos los que se hicieron presentes. Mi conferencia tratará sobre las decisiones que hay que tomar en la vida. Bueno, para hacer esta conferencia me basé en una experiencia personal. Espero que no les importe. Resulta que en la vida siempre hay que estar tomando decisiones. Toda acción que hagamos implica una decisión. Se decide levantarse temprano en la mañana o quedarse hasta tarde. Se decide salir enfermo a trabajar o quedarse en la casa para ir más tarde a Levi's. Todo implica una decisión. Les dije al inicio que para hacer esta exposición me iba a basar en un hecho personal. Bueno, resulta que yo también tuve que tomar una decisión entre estudiar o ganar más plata haciendo horas extras. Me fue muy difícil tomarla porque en mi casa se necesita la plata de las horas extras. Pero por otro lado, sabía que el estudiar era imprescindible en mi vida. Ahora, si uno no tiene el colegio aprobado, no hace mucho. Así que con el apoyo de los míos, dejé las horas extras del trabajo y me metí a estudiar. Tomé una decisión que es importante, pero al tomarla, dejé por fuera otra cosa que también es importante: la plata extra que se necesita en mi familia. Pero no me arrepiento. Las decisiones importantes implican sacrificios grandes. Y sé que con esta decisión voy a ser feliz. Muchas gracias. Objeto de aprendizaje realizado por la Dirección de Producción de Materiales Didácticos de la UNED para el Colegio Nacional de Educación a Distancia.